El grooming comienza por medio de sobornos o engaños. El agresor contacta a la niña o al niño y establece un vínculo de confianza, fingiendo otra edad y otra identidad muy cercana a la de la víctima. El abusador hace de todo para ganar la confianza del menor, pero luego, para poder usar esa información como chantaje. El agresor busca aislar a la víctima de sus redes de apoyo, ya sea su familia, amigos, docentes, dejándolo desprotegido e insistiendo mantener este vínculo de manera secreta. También el agresor tiene la habilidad de conocer y suponer los riesgos a los que se enfrenta, averiguando quién tiene acceso a la computadora o el dispositivo que el pequeño utilice. Así este se asegura su posición de protección. Ganada la confianza del menor, el abusador comienza a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Busca que la víctima se familiarice con la temática sexual y el vocabulario inapropiado. Luego conlleva a las peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del grooming. Aquí ya hay pedidos de imágenes privadas, íntimas, y para lograrlo utiliza la manipulación, amenazas y el chantaje. Muchas veces esto va más allá de una pantalla y buscan que la relación culmine en un encuentro físico. El grooming es el acoso a menores por internet y es un delito que puede llevar a la trata de personas. Debemos pararlo entre todos. Hablar de ello en nuestros hogares y advertir de esta amenaza es una forma de combatir este delito. Como se habló anteriormente, en la era digital, muchas de las desapariciones de niños y adolescentes estuvieron precedidas de algún contacto virtual de la víctima con un desconocido. Hubo campañas de concientización al respecto y se produjeron videos desde organizaciones de derechos humanos y gubernamentales para que circularan en las redes. Recientemente, el Ministerio de Educación ha realizado un corto con motivo del grooming en pandemia. El mismo se pasó por Canal Encuentro y se encuentra subido a internet. Me parece importante pasar el audio de uno de estos videos realizados con motivo de las campañas llevadas a cabo para combatir el ciberdelito. Cuidar nuestra integridad es el título. A mí me encanta jugar a los videojuegos en internet, compartir fotos de música, chatear con mis amigos. A él lo conocí en las redes sociales. Empezamos a compartir las cosas que nos gustaban. Nos encantaba la misma banda. Por más que nunca nos habíamos visto, yo sentía que lo conocía. No podía dejar de pensar en él. Cuando le conté que quería ser actriz, me pidió que actúe frente a la cámara. Empezó a pedir fotos más íntimas. Primero no sabía qué hacer, pero al final se las mandé. Entonces empezaron las amenazas. Me dijo que si no le mandaba las fotos que él quería, iba a publicar todo lo que ya tenía de mí. Decidí hablarlo con mi familia. En la red no todo es lo que parece. Nunca compartas imágenes íntimas o datos privados por internet. Reducí tu lista de contactos a los que realmente conoces y revisa la configuración de las opciones de privacidad de tus redes sociales. No cedas a las amenazas. Pedí ayuda. Grooming es un término internacional que define al acoso a menores por internet. El grooming es un delito que puede llevar a la trata de personas. Pedí ayuda a un adulto de confianza o llama al 102, la línea de los chicos y las chicas. Detengamos entre todos el grooming. Lo que me quedó claro del audio de este video que encontré en YouTube es que hay muchos temas que los jóvenes no quieren o no pueden hablar con los adultos y ni siquiera con los padres. El bombardeo de escenas eróticas que vemos en la televisión y videos es un tema del que en casa no se habla. Y sin embargo, comprobamos que en casi la mayoría de las series de Netflix recomendadas para adolescentes abundan en escenas de sexo explícito sin que exista reproche y ningún análisis crítico. Si está en la TV es legal y está naturalizado. Pero en casa les damos a los chicos una serie de recomendaciones que se contradicen con aquello. Consejos que en general los hacen sentir culpables cuando los infringen, y en verdad son imitaciones de conductas que los medios de comunicación naturalizan. Hay un doble discurso que confunde mucho a los jóvenes. Lo que en casa es reprochable, en televisión es legal. El ocultamiento, la mentira y el doble pensar no es una característica de las familias, es un funcionamiento impuesto por el sistema para beneficio de unos pocos. No hay una sola víctima, la niña o el niño. Hay todo un complejo entramado de abusos de los poderosos en relación a los más vulnerables. Aunque el grooming nos duele porque ataca a niños y adolescentes. Es romántica la escena en la que la niña decide hablar con su familia, pero es difícil que se dé en la vida real. Está por un lado la brecha generacional, inevitable y necesaria para que los jóvenes puedan construir su identidad. Por otro lado, ese doble discurso en el ámbito familiar genera culpas, miedos y desconfianza. También resulta ingenuo que la solución de todos los problemas los va a encontrar en el seno de una familia invadida de prejuicios y estándares culturales e impuestos. El tema que me preocupa es quién carga con el problema y aparece la culpa. ¿La culpable es la niña? ¿La culpable es la familia que la desprotegió? ¿O hay un único culpable, el groomer? ¿Y no es acaso el groomer otra víctima que aprendió a ejercer poder sobre un menor porque el ejercicio del poder es valorado como ninguno dentro del sistema en el que le tocó? Rita Segato es muy clara en este sentido cuando estudia los comportamientos de los abusadores. A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air through a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange? Los jóvenes han incorporado internet a su vida diaria. Los beneficios para estudiar y comunicarse son invalorables. Google les da toda la información que necesitan para estudiar. Facebook los llena de amigos. Instagram les suma seguidores. Y WhatsApp les permite comunicarse con su grupo o individualmente con sus seres queridos. Los juegos grupales son un modo de socializar en casa y TikTok los divierte. La pandemia ha posibilitado la ampliación de la realidad virtual y la oferta de nuevas plataformas que les permiten estar en una fiesta o en un gimnasio con otros. Hay en YouTube un video de TED en el que Diego Spahn, técnico en informática, habla de cómo involucrarnos con el grooming. Si bien el análisis es muy inteligente, se vuelve a cargar nuevamente toda la responsabilidad en la familia, indicándoles que tienen que conocer más de ese mundo virtual y da una serie de consejos como la de instalar un software parental, controlar las aplicaciones que los chicos bajan, configuraciones de privacidad, etc. Pasando por alto que las víctimas que eligen los acosadores son preferentemente pobres y pertenecientes a familias disfuncionales, que viven acosadas por el abusador invisible de un sistema injusto donde la violencia está naturalizada. Son consejos para una franja, la clase media, digamos. Quienes han tomado el guante son las maestras, quienes han trabajado con los alumnos en la realización de videos escolares. Por ejemplo, el video realizado por la Escuela 394 San José de Calasanz. Si no te conozco, no me conoces, es el título. Y muestra a una niña chateando con un desconocido que le espera a la salida. Hay una escena de un supuesto secuestro al que no le conceden ni un segundo para no inspirar miedo. La supuesta niña víctima aparece inmediatamente con el grupo de compañeros cantando el tema "Si no te conozco, no me conoces". Hay un protagonismo y participación grupal donde se advierte la empatía de los compañeros con la niña víctima. Cuando en la columna undécima hablábamos de la pedagogía del cuidado y la liberación que debía ser horizontal, desarrollando la creatividad grupal como lo soñaba Freire, vemos que en ese camino van las maestras que deben hacer su trabajo en las escuelas de barrios populares. Encontré también un video de alumnos de una escuela secundaria que arman un guión en el que el héroe es un amigo de la víctima, quien citada para una entrevista de trabajo sigue sus pasos y logra rescatarla de manos del secuestrador. El video se cierra con la participación de todo el grupo escolar, donde cada uno pronuncia el nombre de chicas y chicos víctimas de grooming que concluyeron en desapariciones y femicidios en la vida real. Son tantos los casos que impresionan. Lo notable es que, a diferencia de los videos oficiales que muestran a un adolescente encerrado en su habitación, en los escolares hay una chica que estudia y es engañada al ir a una cita por trabajo o a la salida de la escuela tomando como base casos reales. Los videos de la campaña oficial mencionan la ley y las instituciones gubernamentales que protegen a las víctimas. En los videos escolares ni los mencionan, depositando la confianza en el grupo. Esto habla de un Estado ausente pese a las leyes e instituciones existentes, tal como reflexionamos en la columna duodécima destinada a señalar las fallas de la justicia. En la columna anterior, cuando hablábamos de las fallas de la justicia en relación a las desapariciones, de su composición jerárquica, de su falta de empatía con los familiares, de su lentitud e ineficacia, aprendimos que con la ley en mano y el aparato judicial, el problema no se resuelve. Y el cuestionamiento de fondo hay que hacérselo a las instituciones en su empeño por defender intereses puntuales de las clases dominantes, que hoy por hoy está centrado en sus negocios. La estrategia consiste en aislar los fenómenos y distribuir las culpas, y los medios de comunicación son sus aliados. Un negocio enorme, como la difusión de pornografía y la trata de personas, ocupa espacios mínimos en la persecución del delito. Basta mirar la casuística existente. Mientras tanto, se carga sobre las víctimas y sus familias la tarea de reunir pruebas para castigar al groomer. La prensa, en su tarea de informar, usa el dolor de las familias al tiempo que las acusa por no controlar a sus hijos o por su analfabetismo virtual, por no haber instalado un software parental o configurado opciones de privacidad. Cuando no, reprochando al niño o adolescente víctima por vincularse con desconocidos, cuando los vínculos con personas desconocidas es la base de la socialización. El engaño y la violencia son el centro del cuestionamiento, y no las personas en particular. Y me pregunto, ¿cómo se puede enfrentar al engaño y la violencia en una estructura donde la dominación se consolida con estas herramientas? Las campañas para combatir el grooming son necesarias, pese a los obstáculos que encontramos en el ámbito judicial y el uso indebido que hace la prensa sensacionalista de ello. En esta columna nos hemos propuesto desde el inicio instalar un pensamiento crítico de los fenómenos apuntando al daño o beneficio que ellos producen. En el camino hemos constatado que las herramientas con las que cuenta el sistema benefician a los poderosos, aunque ello no figure escrito en ninguna parte. Y las mayorías que padecen el daño han dejado de actuar en soledad para unirse con otros y reclamar sus derechos. El caso de Yamila Cuello es emblemático. El aparato judicial no encontraba elementos para investigar un caso de trata y fueron las marchas y manifestaciones públicas quienes lo lograron. Así todo, las marchas se renuevan cada vez que la justicia intenta desembarazarse de la causa para pasar a la jurisdicción provincial y dejarla prescribir. Pese al esfuerzo y las campañas promovidas para obtener la ley, con la ley no acaba el grooming. A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange? Todos los mensajes para con las víctimas de grooming apuntan a no relacionarse con desconocidos, ignorando que entre los niños y jóvenes el contacto con desconocidos es lo habitual. Es más, de eso se trata. Cuanto más seguidores tengan en Instagram, más se eleva su autoestima vulnerada por las violencias del sistema. Tampoco se habla de la necesidad de los jóvenes de conocer a nuevas personas que contengan sus necesidades afectivas. Esta búsqueda del amor verdadero hace a la naturaleza de los humanos y es anterior a Internet. La búsqueda de un afecto seguro, que nada tiene que ver con la contención familiar, está potenciada en los adolescentes y a veces se torna excluyente de otros intereses. Ese desconocido es, para él o ella, una nueva oportunidad. Otro fenómeno del que no se hace mención es del sexting. El sexting o pack es una de las prácticas más generalizadas entre los adolescentes en medio de un alto nivel de conectividad que les permite realizar en el mundo virtual acciones que no se permitirían en el mundo real. En esta actividad, una niña o un niño comienza a intercambiar imágenes o videos de contenido sexual en un clima de confianza por la dependencia afectiva generada o sencillamente porque es un deseo censurado en la vida real y da por sentado que en Internet no hay reglas ni censuras. Lo que ignora, está claro, es que esos archivos pueden llegar a delincuentes sexuales. La curiosidad por el sexo es natural, tanto en los niños como en los adolescentes, lo cual no puede ser censurado, teniendo en cuenta que en el sexo se encuentra el origen de la vida y del placer. Es más, niños y adolescentes entre sus pares hablan de sexting. Lo hacen muy superficialmente en conversaciones que se balancean entre la picardía y el chisme, cuando no para emitir juicios machistas respecto a la mujer, tales como es una putita. Juicios que han sido escuchados en sus hogares o entornos. En definitiva, no se trata de aprender tecnología para prevenir el grooming a nuestros hijos. Se trata de desarrollar en ellos un pensamiento crítico que les permita descubrir dentro de las múltiples violencias del sistema la violencia digital, una nueva forma de abuso. Ellos saben que alguien puede esconderse en varios perfiles, saben que sus publicaciones pueden ser vistas por cualquiera. Lo que no saben es que la violencia machista crece con sus transgresiones y que su sufrimiento tiene que ver no tanto por la invasión de su privacidad como por la revictimización de la que le hace objeto la sociedad patriarcal, la crueldad del sistema capitalista que domina para convertirlos en personas sumisas y trabajadoras poniéndole precio a su transgresión. Basta que el niño entienda que se ha convertido en una mercancía de un mundo injusto que lo consume como producto a cambio de dinero. Su conducta tiene precio y vende para un enorme público de consumidores en una ideología dominante. ¿Qué ocurriría si un joven con un alto desarrollo de su pensamiento crítico y sentido de su libertad le responde al groomer? No me chantajees, no me descalifiques diciéndome putita, no me das miedo, publica lo que quieras. Porque el delincuente virtual trabaja con los prejuicios y miedos de su víctima instalados artificialmente en la sociedad, cuando no con sus necesidades materiales o afectivas. ¿Qué pasaría si los chicos, en vez de burlarse de la víctima por la difusión de un video, reprocharan su difusión? Si estigmatizaran al difusor y no a la víctima, si tomaran conciencia que la difusión no es divertida y que ese video puede caer en manos de un inescrupuloso que lo usa para venderlo a consumidores de pornografía. ¿No son ellos, acaso, los encargados de cambiar los paradigmas sociales? Y los adultos, confiemos en los jóvenes, entregándoles solo herramientas para la crítica de un sistema injusto que tiene que cambiar.